Hola, buenas tardes. Un placer volver a estar con ustedes. Antes que nada, pues agradecer el día de hoy el poder estar aquí en la hora, el momento. Y pues bueno, qué mejor que agradecer a Racuna Radio por este espacio que me otorgaron. Y sobre todo, pues aquí disfrutando del lugar tan acogedor que es de Arcadia. El día de hoy el tema es Hablemos de las arcillas. La verdad que son varios elementos, ¿sí? Están compuestos de varios minerales natos. Desde la elaboración de mostrarles el mango tal cual, la elaboración, la extracción de la pulpa, ya aplicar en nuestra tina, colocar, vaciar nuestra pulpa de mango, nuestra miel, el batido y realmente por qué son productos artesanales. Recordemos que estamos mostrando desde el corazón de Itzana, ¿sí? La elaboración de cada uno de sus productos. Alguien me dice, yo quiero que me invites cuando hagamos el suero facial. Chicas, para la elaboración del suero facial debemos empezar desde la elaboración del gel y bueno, mil propiedades. Este es un grandioso suero facial que lo podemos usar diario con ácido hialurónico. Mucha gente me dice, ¿tienes algo con ácido hialurónico? Claro, el suero facial, pero más que ácido hialurónico, la verdad, las propiedades de este suero son increíbles, por eso los beneficios son tan rápidos. Entonces, regresando al tema de las arcillas, se complementa mucho, chicos, cuando nosotros tomamos un curso, cuánto estudiamos del tema, ¿sí? Yo, al estudiar las arcillas, al tomar mucha información, me encontré un libro que fue uno de los más favoritos de que nos habla realmente desde la antigüedad de cómo se elaboraba el barro, ¿no? Entonces, sí, el libro se llama La miseria y grandeza del barro, escrito por Antonio Buitrón. Este libro nos habla de las arcillas y nos va explicando, o sea, sus grandes propiedades. Es uno de los libros más completos que puedo decir que he leído yo personalmente de lo que es el barro y lo que es las arcillas. Bueno, ahí nos habla del barro, nos habla desde cómo su elaboración, desde cómo lo extraen, desde cómo lo sellan, su proceso, todo, o sea, desde el horneado para la elaboración de algún objeto. Pero ya para la elaboración de mascarillas de arcillas, algo interesante que viene en ese libro que es escrito desde hace muchísimo tiempo, es que nos muestra mineralmente todas las propiedades de ella. Una de sus propiedades grandiosas de las arcillas es que contienen cuarzos. ¿Sí? Entonces, de verdad es maravilloso saber las propiedades de los cuarzos dentro de nosotros, de nuestro cuerpo. Por eso queda la piel tan relajada, por eso queda la piel tan suave, tan tersa. No nada más por el cuarzo, sino por la combinación tan importante de minerales que tiene. Entonces, al elaborar una mascarilla para nuestro rostro, para nuestro cutis, también las podemos usar en el cuerpo, claro. Ahorita vamos a hablar más adelante de elaboración con barro negro que hemos tenido en Itzana, en sus diferentes productos. Y de verdad, el también saber hacer las mezclas adecuadas. ¿Qué es que le podemos aplicar a la arcilla? ¿Sí? A la arcilla amarilla, a la arcilla blanca, a la arcilla rosa, roja, al barro, y qué no le podemos aplicar, ¿por qué? ¿Sí? Por sus componentes. Entonces, hablar de las arcillas, bueno, hablábamos de que tienen un alto contenido de minerales, ¿sí? Minerales totalmente naturales, que de hecho estos minerales, hay unos de sus minerales que se dan por, ¿cómo les quiero decir? Se me fue la palabra. Porque obtienen de la tierra. Quise decir bien la palabra para no equivocarme y luego me digan, ya no era así, ya no. No, sí. Porque obtiene de la tierra como de esta humedad mineral, ¿sí? Que viene siendo como el agua mineralizada. Pequeños sales que nos dan el beneficio entre la tierra, que se pudiera decir, las sales, más los cuarzos, más esas piedras preciosas, más piedras que son como cristales, como cristalizadas, que viene siendo, por ejemplo, hablemos de una materia coloidal que se compone para darnos todas las mezclas de las arcillas. Por eso las arcillas son tan importantes cuando las utilizamos en nuestra piel. Porque una arcilla puede dejarnos la piel reseca. Okay. Una arcilla nos puede dejar la piel reseca porque no usamos la arcilla adecuada. Cada arcilla para cada cutis de piel, sí, están muy indicadas. Pero si usamos, por ejemplo, una arcilla tal cual así, esta arcilla que le podemos decir la arcilla amarilla o la arcilla blanca, y la usa una persona de la tercera edad, una persona de piel reseca, su pielecita va a quedar más seca de lo normal. Pero una arcilla que tiene como componente colágeno y aloe vera, como lo es esta, ¿sí? Al hacer la mezcla queda suave. Al aplicarla a la piel, ¿sí? Queda una textura en nuestro rostro fresca. Sí tenemos que tener muy en claro cómo las podemos mezclar. ¿A esta arcilla le pudiéramos agregar café? No. No le pudiéramos agregar café. ¿Por qué? Porque si le agregamos café, es un antioxidante natural, estamos totalmente de acuerdo, pero el café también tiene un poco de acidez. Entonces, si lo agregamos una arcilla blanca, una arcilla amarilla al café, con café, su mezcla, a pesar de que agreguemos colágeno, su mezcla lo que sí va a hacer es dejar nuestra piel un tanto reseca. Es importante, bueno, si enjuagamos una arcilla con leche, de cualquier leche, estamos dando una humectación natural en nuestra piel. Es bien importante el cuidado que demos y el manejo que le demos a la arcilla desde la colocación de la mascarilla en nuestra piel hasta cómo retirarla. ¿Sí? Entonces es muy importante, bueno, ya lavar nuestro cutis, usar una arcilla o una mascarilla de barro negro según sea la indicada. Barro negro sí la pueden usar todo tipo de pieles, ¿sí? Pieles grasas, secas, mixtas. Y lo más importante, que el barro negro es tan noble, ¿sí? Sus minerales de él son tan nobles que sí lo podemos combinar con café. ¿Por qué? ¿Por qué él se lo podemos combinar con café? Bueno, acordémonos que el barro negro, una de sus propiedades es de que es más suave que las arcillas. Si nosotros tocamos una arcilla, la arcilla sí se siente como un poquito más tierra, más dura. Y el barro no, el barro es más ligero, estamos hablando que es como un poquito más a lodo, ¿sí? Hay diferencias, sí, sí hay mucha diferencia entre el lodo y entre el barro negro. El barro negro es barro negro por los minerales que contiene. Esa es una de las diferencias que podemos encontrar entre el lodo y el barro negro. ¿Para qué nos ayuda? Nos elimina las células muertas de nuestra piel y también puede desmancharnos nuestra piel. Por eso Itzana tiene lo que viene siendo el volcán. El volcán es un estilo de jabón que contiene, de hecho, piedritas de cuarzo, que al lavarnos todo, al usarlo en todo nuestro cuerpo, al lavar nuestro cuerpo con el volcán, aclara las zonas de la piel, ¿sí? La cara es una maravilla, eso sí, es como si diéramos un baño de lodo, ¿sí? Entonces, sí es muy importante nada más tener muy en cuenta cuál arcilla vamos a usar. Arcilla roja, la arcilla roja es una maravilla para las pieles blancas, chicas. Si tú tienes tu piel blanca, tu piel es delicada, yo te recomiendo que sin miedo uses una arcilla roja. Ya le puedo mezclar café, si tu piel es muy delicada no le mezcles nada. Usa la pura arcilla roja o barro rojo, ¿sí? Pero si tu piel no es tan delicada y hay mucho barrito, nada más hay mucho barrito y espinilla, y sobre todo espinilla grande, hay que tener mucho cuidado en el retirar cualquier arcilla. Si nuestra piel está lastimada, chicas, recordemos que nuestra piel último que quiere es que la sigamos lastimando. Si nosotros a una piel lastimada le agregamos una mascarilla, también recordemos que le quitamos esa grasa con la cual ella se cuida. Después se nos van a ver las espinillas como si se nos hayan quemado, o vamos a sentir la cara como si se nos haya quemado. Por eso es muy importante el modo adecuado de retirar las mascarillas o las arcillas. Si nosotros aplicamos una mascarilla de arcilla o una mascarilla y la retiramos cuidadosamente con leche, créanme que al retirarla, bueno, si hubiera un poco de resequedad, dejamos una humectación natural. Enseguida podemos enjuagar con abundante agua, sí, y enseguida aplicar algún producto que tengamos, sí, algún producto de hidratación, sobre todo hidratar nuestra piel, que sea una hidratación, que si tenga una humectación, sí, sí debe de tener una humectación. El tónico facial de Itzana tiene una humectación natural para nuestra piel, entonces sí te garantiza, adiós barros y espinillas. Es muy, muy importante nada más conocer las propiedades de cada arcilla, del barro. La yoicita es algo que me encanta de las arcillas, porque la composición de ese mineral, ¿sí? Es la que nos da como esa composición de un poquito de sal, es cristalina, son como cristalitos que contiene la arcilla. Por eso les digo, las arcillas son un poquito más mezclarla. Imagínense ustedes bien lindas, es que como es un jabón exfoliante, vamos a ponerle extracto de toronja. La semilla de mostaza, hay que saber qué mezclamos siempre. La semilla de la mostaza es una de las semillas más importantes que tiene proteínas para nosotros. De hecho, nosotros cuando la estimulamos en la acupuntura, nosotros siempre cuando colocamos acupuntura o auriculoterapia, más bien auriculoterapia, dejamos en ciertos puntos estratégicos una semilla de mostaza según lo que necesita el paciente. Y el paciente tiene que estimular esta semillita con un pedacito de tela adhesiva, y esta tela adhesiva, pues por lógico, hace humedad y hace calor, ¿sí? Entonces estimulas y ya, entonces ya hay ansiedad, bueno, vamos a bajar un poquito la ansiedad. Si nosotros, como va a entrar la semilla de mostaza en el calor del café, entonces le agregamos algo que no se lleve con la semilla de mostaza, la semilla de mostaza, algo padrísimo en sus jabones es que cuando tú lo utilizas en tu cuerpo, en tu piel, ves muchísimos beneficios. La naturaleza es muy sabia y créanme que hasta en un jabón van a sentir relajación, piquetitos con el jabón de semilla de mostaza, pero les va a ayudar muchísimo. Entonces, si no lo mezclan con algo que se lleve con la semilla de mostaza, créanme, va a ser así como de, en vez de haber quedado tan relajada, quedé estresada, quedé cansada, porque tocamos ciertos puntos y en vez de dar una relajación como tal, bueno, hicimos todo lo contrario. Es muy importante que cada cosa que hagamos, si tengamos mucho cuidado en investigar qué tan cierto es, ¿sí? Por eso les decía de este libro, que es uno de los que a mí más me ha encantado, que habla, bueno, desde nuestros orígenes, desde nuestra cultura, desde cómo la elaboración de algún objeto en barro y realmente de las riquezas del barro, pero también habla de las arcillas. Las arcillas están en el mismo compuesto y son tesoros mexicanos que tenemos la fortuna de tenerlos, ¿no? Como es las piedras preciosas como la obsidiana, que sabemos que es una de las piedras más fuertes para trabajar. Entonces, México goza de ese tesoro y son tesoros que poco a poco vamos a ir descubriendo. Yo les comento, asistir a los cursos, cuando tú asistes a un curso de masaje, de mesoterapia, auriculoterapia, acupuntura, cuando tú asistes, siempre hay algo más. Yo conozco mucha gente que hace auriculoterapia y, por ejemplo, no sabe la anatomía de la lengua. Entonces, cuando tú sabes, cuando ya tomas un curso y luego ves anatomía de la lengua, entonces ya sabes, ves la anatomía de la lengua y después vas a la oreja y rectificas lo que realmente viste en la lengua, dices, wow. Entonces ya llegas con un localizador con tu paciente y ya le dices aquí, y ya el paciente sí, y entonces ya después el paciente te empieza a decir cuánta evolución vio en esos primeros 5 días, en si hay un dolor especial del lado derecho, por ejemplo, se trabaja esta orejita, y entonces la siguiente semana podemos trabajar la oreja izquierda. Entonces, sí, cuánta evolución ven. En aromaterapia hay muchas cosas que yo les puedo platicar. Recuerdo en una ocasión, que llegó alguien, ¿no? Muy, muy enojado, la habían hecho molestar, Y llega esta persona, y yo estaba promoviendo uno de los, de las fragancias de aromaterapia. Entonces le dijo, esta fragancia, si usted está alterado, lo relaja. Ay, no te creo, claro que sí. Entonces llega esta persona y muy alterada, y entonces dijo, a ver si es cierto, y ya enseguida la persona se estaba riendo. Y de verdad la aromaterapia es algo fantástico que podemos utilizar nosotros para poder hacer algo, algún momento de relajación. Más ya el encuentro con uno mismo, bueno, ya esa es otra situación. Y es igual, este óleo tiene unos beneficios increíbles, su aroma es delicioso. Entonces, si estamos nerviosos, como yo ahorita, que estoy toda nerviosa aquí hablando con ustedes, nada más lo olemos en momentos de exámenes con los hijos, en línea, que de repente, ¿no? Todo sucede, se te va en internet, cosas así, estás estresado, el tráfico, ya vas tarde, no sé, cualquier cosa. Bueno, yo les recomiendo mucho una cefalea, migraña o un dolor de cabeza, es una maravilla. Entonces, sí es muy importante que cuando nosotros tenemos la oportunidad de aprender algo, bueno, siempre vayamos a aprender más, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nada más nos quedamos con lo que nos hicimos, imagínense que ustedes toman un curso de jabones de café y los elaboran porque, bueno, les dieron todas las indicaciones y les dijeron cómo elaborarlo y ustedes se quedaron con que, bueno, es un café que nos va, es un antioxidante natural que va a dejar nuestra piel muy rica, muy fresca, limpia. Y bueno, mil cosas más. Y entonces tú lo empiezas a vender y lo empiezas a vender. Pero si realmente ya después te das cuenta que ese jabón lo puedes mezclar con otros ingredientes y que hay unos beneficios increíbles, y entonces ya cuando le empiezas a explicar a la gente por qué ese jabón es tan bueno, porque tú una ya lo usaste, ya sabes que el jabón sí es bueno. ¿Con qué ingredientes naturales puedes mezclarlo para que deje tu piel de una manera rica en vitaminas, ¿no? Entonces, si tú vas investigando qué tantas mezclas y cómo puedes hacer, y bien importante, si vamos a usar cosas naturales, hablo de cosas frescas, como por ejemplo, no sé, menta o hierbabuena o mango, hay que saber cuántas cantidades de conservadores y qué conservadores se deben de utilizar. Entonces, cuando uno ya entra en este mundo, lo más importante es investigar, usar y ya después dar el beneficio a las demás personas, ¿sí? Algo que yo les puedo contar de Itzana nació con gente que el producto, entonces es algo muy padre porque ellos vieron el resultado de la grandiosidad que es un producto totalmente artesanal. Y ahora que en los cursos ya les muestro cómo es realmente elaborar los productos de Itzana, realmente es una maravilla, chicos. Es una maravilla darte cuenta que así como yo lo pude lograr, tú lo puedes lograr. Créanme, o sea, es fácil, ¿no? Itzana ya tiene 5 años en el mercado. Entonces, Itzana para llegar a una imagen así, o sea, realmente tardó 3 años. Ahora en este momento, bueno, Itzana ya es una marca más reconocida y más por ciertos productos estrella, ¿no? Como lo es su suero. O sea, este suero de verdad, uno de sus beneficios increíbles es de nuez. O sea, contiene un ingrediente especial de la nuez. Entonces, mucha gente que estudia ya el arte de lo que es la cosmetología saben de qué ingrediente le estoy hablando. Entonces, el poder aprender lo fácil que es esto, yo ya les conté que para que naciera Itzana fue por caléndula, que cuando mi hija enfermó y, bueno, ella después de sus cinco paros cardíacos, le vuelven a dar paracetamol y le vuelve a dar taquicardia, bueno, yo fui corriendo a comprarle caléndula y ya con un spray tubo. Y yo darme cuenta el precio de la caléndula, sí dije, ¿cómo algo tan sencillo puede ser tan caro, no? Entonces ahora el mostrarles, me molesta el mostrarles realmente de cómo están elaborados los productos de Itzana. No, les voy a decir porque he aprendido tanto de ustedes, de cada uno. Cuando hay un curso aprendo mucho, pero si no lo aprendo en ese momento de ustedes, de repente después, ¿sí? Entonces el gel reductivo reafirmante es un gel que pueden usar las personas que usan aparatos para para bajar de peso, para bajar tallas, para quemar grasa, o simplemente nada más por usar ese gel, o sea, la reafirmación, el cómo quema la grasa. Y hay un ingrediente muy, muy importante en ese gel, que realmente fue una de mis alumnas las que me dijo: maestro, usted no cree que si agregamos esto, entonces lo intentamos. Y cuando alguien me dice: oiga, maestro, si le agregamos esto a esto, entonces se deja un proceso afuera, se hace cuando queremos hacer alguna mezcla nueva, pues sí se va dejando. Y algo bien importante es cuánto dura el producto destapado y cuánto dura tapado. Entonces, sí son procesos que ya cuando ya tienes como ya esa habilidad, ya sabes, ¿no? Ya sabes cómo trabajarlo. Entonces, ahora el mostrárselos a ustedes, el que sean parte de Itzana y que muchas de ustedes puedan lograr sus sueños elaborando jabones, comenzando con el jabón. El jabón es, a mí se me hace una nobleza, es una, la verdad, ahorita todos estamos pasando por una economía que, Dios mío, nada más quiero saber quién no usa jabón. Todos usamos jabones. Entonces, si algo me ha encantado mostrar de Itzana son sus jabones. Y créanme que les muestro muchísimos más jabones, porque Itzana no tiene como tal el de semilla de mostaza, por ejemplo, pero sus beneficios son increíbles. Voy a saludar al pueblo de San Isidro, allá el nopal, pero el haber trabajado en San Isidro, esa es una de las recetas que yo no puedo compartirles porque sí fue un legado que se quedó allá, que fue el jabón y fue el champú de nopal. Entonces realmente su elaboración fue tan padre, el hacer diferentes mezclas, ya sea con el nopal tostado, con el nopal cocido apenas, ¿no?, a hervor, con el nopal crudo, y la elaboración de jabones también llevó a un enamoramiento de ese producto tan bello, que sí fue grandioso el que me dejaran compartir cómo ellos lo elaboraban y cómo siempre lo han vendido cada año cuando son sus ferias de ellos, en sus fiestas aquí en San Isidro. Y sí fue muy emocionante cuando ya llega Janet y les puede regalar un poco de lo que ella sabe en la elaboración de jabones o en la elaboración de champús y realmente lo que se obtuvo, porque bueno, antes el cómo lo elaboraban fue muy diferente a la actualidad. Entonces, la verdad, chicos, aprendan. Todo lo que hagan, háganlo y siempre, siempre, siempre nútranse más. Siempre hay que nutrirnos más de la información de que si en algo estamos siendo buenos, vamos, vamos, vamos. Porque en lo que yo soy buena, o sea, a lo mejor tú no te nace esto de las mascarillas y la aromaterapia, pero a lo mejor en lo que tú eres bueno, yo no, pero ¿qué crees? Sí necesito, aquí como ahorita con Raúl, ¿no? O sea, si yo no tuviera a Raúl aquí atrás y él estuviera grabando y haciendo sonido y al pobre acá trabajando duro, yo no pudiera estar aquí con ustedes. Entonces, todos tenemos algo y algo que me encanta de él, es esta parte, o sea, el que también le encanta enseñar y no buscas el efecto de enriquecimiento, sino siempre sabes que te vas a enriquecer. Sí, siempre, chicos, siempre. Cuando tú das sin mirar, siempre va a haber dinero. O sea, nadie vive sin dinero. O sea, eso es algo, dicen, no es necesario, pero sí es indispensable para muchas cosas. Pero cuando tú vas llevando así un seguimiento personal y vas compartiendo tanto de ti, créanme, la reflexología, algo de los cursos aquí que estamos dando en Arcadia, bueno, y también ahorita les pasaré en Tetlán, también tenemos cursos y también ahí por el Parque de la Solidaridad también hay cursos. Y algo que yo les puedo mostrar así de corazón, de amor, es que el compartir la reflexología me ha dado muchísimas felicidades, porque te das cuenta el cómo la gente se relaja con un masaje de manos. Muy doloroso, sí, sí es muy doloroso, pero realmente hay gente que no dormía bien. Hay gente que en este momento ustedes no están durmiendo bien porque realmente los problemas o la economía nos está ya desgastando y estamos buscando mil maneras. Y chicos, si yo empecé en ceros, en ceros, con unas deudas enormes, créanme, ¿cómo ustedes no van a poder empezar? ¿Sí? Entonces, siempre nada más, lo que vayan a hacer, si van a hacer un pan, háganlo con amor, y el pan claro que se les va a vender. Lo más importante y lo más increíble que puede haber aquí es el amor, la paciencia. O sea, cuando las cosas de repente no salen bien, es el respirar profundo, la paciencia y el decir, vamos por más, ¿no? Y el no darte por vencido. Si yo me hubiera dado por vencido, no estuviera aquí Tsana ya como una marca registrada. Y lo más importante, que sean productos que realmente nutren tu piel, que tu piel queda sana, queda revitalizada, queda con una apariencia joven, fresca, que por ejemplo el volcán es como si te metieras un baño de lodo, y bueno, literal, cuando te enjuagas, pues así es en el baño, pero tú lo ves en tu cuerpo y no te ves llena de lodo. O sea, jamás piensen que va a ser algo que te aplicas y está lleno de lodo, no, pero la frescura, la riqueza que queda en todo tu cuerpo es maravilloso. Y bueno, ¿qué les puedo hablar del nuevo lanzamiento de Tsana? Que es su champú de mango miel. ¿Habrá más? Sí, sí habrá más. Pero este champú, chicos, es una maravilla, es totalmente natural, es artesanal, crece el cabello rápidamente, o sea, uno de sus beneficios es el crecimiento del cabello, acelera el crecimiento del cabello, pero también evita la caída de la misma, o sea, te evita que el cabello se te esté cayendo, se te esté trozando. No necesitas acondicionador para este champú, ya queda totalmente suave tu cabello, brilloso, sedoso, te quita la grasa, te quita la caspa. Entonces, realmente dense este regalo de probar un producto de Tsana, porque no se van a arrepentir. Ya sea para su cara, ya sea un jabón. El suero facial es una maravilla. Lo que sí les puedo decir es que los beneficios son increíbles. Quien me conoce, pues sabe cuál maltratado estaba mi rostro. Entonces, no hay ya marcas de acné. Y créanme que todo ha sido muy padre gracias a los productos de Tsana. Pues chicos, el día de hoy para mí, hablar de arcillas, hablar de un libro que nos muestra todas nuestras raíces, nuestra cultura, que nos muestra el realmente cómo hemos obtenido tanto y cómo hemos hecho tanto de barro, que mucha gente puede decir es lodo, y el que alguien se ponga a investigar, porque un barro es tan diferente a una arcilla y sus minerales y sus diferencias, sus compuestos, de verdad es un privilegio, es un regalo increíble el poder leer un libro tan antiguo y que lo dice tal cual, ¿no? Miserias y riquezas del barro. Algo bien importante, que de repente en donde nosotros vemos un nada, así me encantó ese libro, realmente puede sacar muchísimo de ello. Entonces nunca discriminemos algo que puede ser para nosotros nuestro gran potencial. Encuentra tu gran potencial y haz un gran negocio de él. Saca el gran potencial que tienes, descubre en qué eres bueno y ejércelo, porque todos tenemos un algo. Cuesta trabajo, sí, chicos, sí cuesta trabajo levantarte temprano, ser disciplinado, cambiar muchos hábitos que traes, sí, sí cuestan trabajo, sí, es un poco difícil. Yo no lo diría difícil, yo lo diría, es un poco trabajado, y de verdad que estar en donde estoy en este momento, el estar aprendiendo tantas cosas, el meterme a estudiar todavía más y el estar emprendiendo y aprendiendo, para mí es súper enriquecedor. ¿Para ti qué es enriquecedor? ¿Para ti qué crees que va a llenar? ¿Qué te va a llenar? ¿Para ti qué hay? ¿Qué hay que te motive? ¿Qué quisieras? ¿De qué tienes ganas? Mucha gente puede decir, es que Claudia, tengo 10,000 pesos, y si los invierto en algo y me los acabo, pues me va a quedar sin dinero. Pero es que si no los inviertes, de todos modos te los vas a acabar. O sea, al final de todos nos vamos a acabar el dinero, ¿no? Entonces el dinero se va rápido, y si lo inviertes, ahí hay algo que te va a motivar. Y si a ti te encanta la belleza, pues entonces a lo mejor el maquillaje es para ti. Si a ti te gusta, no sé, la costura, pues a lo mejor el hacer corte y confección es para ti. Si hay, Pues hay tantas cosas, chicos, hay tantas herramientas. Tener un trabajo estable, claro, es un gran, gran privilegio tener un trabajo estable, pero de ese trabajo también tener un negocio y dedicarnos a lo que es el negocio, la verdad es una belleza, porque podemos manejar las dos cosas y mover el dinero. Y dicen, no sé, dejen que llegue a ser un gran empresario y les platicaré, pero dicen que un gran empresario tiene como 7 entradas de dinero. Entonces, todavía no llego a las 7 entradas de dinero. Entonces, sí les puedo decir que ha sido muy padre, que mi trabajo me ha invertido, que cuando la vimos así de caín, que pensamos que no salíamos, que perdíamos pues nuestra casa o nuestro departamento, sí fue padrísimo empezar a vender gelatinas, biónicos, escamochas, lonches, y que ese negocio nos haya sacado deudas, pero que también haya hecho nacer a Itzana. Ahora ya solo me dedico a Itzana, y de verdad que es una belleza vender belleza para ustedes, vender algo rico, algo que los va a relajar, algo que les va a dejar su piel limpia, fresca, tersa, o algo que los va a armonizar con su pareja. También Itzana tiene una maravilla en aceite o en fragancia, que por más que ustedes se quieran enojar con la pareja, créanme, chicos, se los garantizo, no se pueden enojar, la reconciliación va a ser maravillosa. Y es algo que bueno, también es parte de nuestro andar, las personas que gozamos del privilegio de tener una pareja, pues de que somos diferentes formas de pensar. Entonces, sí, hay que llegar a un acuerdo del problema y no estar discutiendo nada más al aire, sino que cuando tengamos un problema, pues hay que enfocarnos en ese problema y llegar a acuerdos, porque discusiones, bueno, salen más problemas y ese no es el caso. Entonces, con Eclipse, sí pueden encontrar un gran aliado para poder enfocarse en el problema y resolverlo y enfocarse en él y decir, ah, oye, ¿ya qué acuerdos vamos a llegar? Porque al final somos diferentes formas de pensar, ya no importa si somos del mismo género o no somos del mismo género, pero tenemos diferente educación, ¿sí? Entonces, ya desde ahí venimos ya arrastrando ciertas situaciones, entonces a veces no nos es fácil comunicarnos. Y qué mejor que estar armonizados. Y algo de la aromaterapia de Itzana es eso, que busca la armonía en cada persona, en cada personalidad, pero también en ciertas situaciones especiales como lo es la pareja. Y el aceite, chicos, no, les puedo contar que es una maravilla. Aparte de que su aroma es increíblemente delicioso. Pues chicos, el día de hoy para mí es todo. Hablamos de arcillas, hablamos un poco de cultura. Y de verdad no se pierdan, si pueden buscar ese libro de lo que habla realmente nuestra cultura, de cómo nos hemos muchos minimizado, que habla de la miseria y realmente de la riqueza de lo que es el barro, todo lo que se puede obtener del barro y todo lo que se ha hecho con el barro y el tipo de barros que hay, el cómo es su trabajo en su elaboración para algún objeto desde el sello, o sea, toda esa elaboración y ver todos estos imágenes realmente te llevan a trascender muchas cosas a veces de la niñez. Otro de los cursos que vamos a tener, chicos, que va a estar súper interesante, va a ser uno de los champús de hueso de mamey, pero sí les voy a enseñar desde quebrar el hueso de mamey y bueno, va a ser en un arte 100% para poder estar elaborando este champú y extraer lo mejor del hueso de mamey, porque el hueso de mamey tiene que estar súper molido. Ojalá se den estos momentos para venir a un curso aquí a Arcadia, hospital, ¿qué? 516, no me lo puedo aprender, y son los días miércoles a las 5 de la tarde, todos los días miércoles aquí en Arcadia hay diferentes cursos, pero todos enfocados en reflexología. Empezamos con reflexología, siempre vas a aprender a reflexología. Claudia, pero solo puedo venir una vez, voy a ir a Guadalajara, ven a un curso, vas a llevarte lo básico de reflexología y después tú puedes ir investigando. Siempre con tener un poquito de información, nosotros podemos hacer gran, gran información. Siempre va a haber reflexología y junto con la reflexología va a haber una elaboración. Como les digo, el día de mañana, 5 de la tarde, aquí en el hospital, en Arcadia, vamos, 516, vamos a encontrar lo que va a ser la elaboración artesanal de jabones exfoliantes. Entonces, Nada más les dije el de semilla de mostaza, pero de verdad que se van a sorprender de los jabones exfoliantes y que son con semillas naturales. Entonces, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a Racuna Radio por darme este espacio y a Arcadia que vengan aquí a disfrutar de una deliciosa pizza o unos molletes exquisitos. Pero los frappuccinos, bueno, ¿qué les puedo decir? Saben que me encanta la cocina, la comida, y entonces disfruto mucho estar aquí. Pues muchísimas gracias a todos. Nos vemos el próximo martes y el próximo martes ya, ahora sí les hablaré de lo que son las fragancias, la aromaterapia y el por qué Eclipse es tan bueno en las parejas. Y bueno, habrá un regalo para los que nos escuchan en ese momento y las personas que nos escuchan el próximo martes a las 6 de la tarde. De verdad se van a llevar un kit completo de Eclipse y van a encontrar las grandezas. Entonces hay que mandar mensajito el próximo martes, 6 de la tarde, aquí por Racuna Radio o la página de La Nutrición del Alma. Y todos los que manden un mensajito de un saludo, un hola, van a llevarse su kit. Pues muchísimas gracias a todos. Me despido y agradecer el día de hoy, el aquí, el ahora y el estar con ustedes. Gracias.